Esto es Radio Megáfono. Asambleando. Con la fuerza de un glaciar, en medio del puente vamos a cantar. Que nadie se robe todo una vez más, que aquí está el futuro. Asambleando. Pensando, decidiendo, informándonos, consensuando, luchando, defendiendo nuestros territorios. Asambleando. Una manera diferente de pensar la política. Otras miradas, otras prácticas. Somos Asamblea Riojana Capital. Asambleando. Que cada rincón merece dignidad. Que aquí está la vida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá comienza nuestro primer programa de Asambleando, un programa de la Asamblea Riojana Capital, donde vamos a ir tratando distintos temas que hacen a todo lo que es tanto la problemática como la lucha de las distintas asambleas socioambientales a lo largo de todo el país y también algunas noticias que nos van llegando desde otros países latinoamericanos, ¿no? Bueno, hoy estamos, este programa lo va a ir conduciendo distintos integrantes de la asamblea. Hoy estamos Flavia y yo, Marisa. Está colaborando también Mónica y yo, que está operando. Así que bueno, hola Flavia, contanos un poquito de qué se trata el programa. Bueno, buenas noches. Sí, acá estamos con todas las ganas, con toda la fuerza que nos caracteriza. Somos la Asamblea Riojana Capital. La idea es difundir la diversidad de conflictos territoriales producidos por el modelo extractivista en Argentina y países latinoamericanos, mostrar además las resistencias que se fueron generando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que, bueno, conformado por pobladores, vecinos, ciudadanos que fueron conformándose en asambleas y que nos oponemos a este modelo depredador. También el objetivo es poder informar a la comunidad qué está sucediendo en estos dos planos, ¿no es cierto?, a nivel local de la provincia de La Rioja, a nivel regional, mostrando también el trabajo de las asambleas de todo el país y sus ejes de lucha, y también en países vecinos que también asamblean, ¿no es cierto?, para defender sus territorios. Así que bueno, acá estamos, agradecemos a todos los que hoy pueden escuchar, también a todos los que van a recibir este programa con mucho agrado para poder replicarlo desde el pie, desde la base. Aquí estamos y en pie de lucha. Bien. Vamos a contarles primero qué vamos a hablar en este primer programa. Vamos a tener comunicaciones con los compañeros que están realizando un segundo acampe por la vida, exigiendo una sentencia urgente sobre su problemática en Andalgalá. Ya nos van a comentar ellos bien de qué se trata. También vamos a hablar con los compañeros de Hachal, que nos van a comentar toda la situación, toda la problemática que ellos los afecta tras el derrame, y también para charlar sobre esto que se viene mañana, que es el anuncio de la quita de las retenciones a la minería que va a anunciar el presidente Macri justamente en San Juan. Vamos a hablar con la gente de la Asamblea Hachal No Se Toca. También les vamos a contar sobre un comunicado que nos mandan desde la CAMPE del bloqueo contra Monsanto, y vamos a ir charlando también un poquito, informándoles sobre la situación en nuestro departamento con los proyectos de megaminería de uranio. pero eso lo hacemos después de el primer tema musical, que es Sobran Políticos, de Arbolito. Se quiebra mi voz, son años de esperar. postergación. Son tantos. Bueno, como les decía, hoy vamos a comenzar charlando sobre la situación en el bloqueo contra la instalación de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas. Resumidito, hubo el 39 de diciembre un intento de desalojo, vino una orden judicial, vino la apelación, hubo una serie de actos procesales y judiciales ahí, hasta el momento estaría detenido, pero ayer, 10 de febrero, se cumplieron los 2 años del rechazo del estudio de impacto ambiental de Monsanto. Sobre eso sale un comunicado que lo queríamos compartir con todos ustedes. Bueno, así es, vamos a leer el comunicado de los autoconvocados del bloqueo al 10 de febrero. Al cumplirse los 2 años del rechazo del estudio de impacto ambiental y ante las denuncias y declaraciones de la intendenta Silvina Gómez, desmentimos los actos de violencia de los que somos culpados. En el último tiempo, nuestras formas de manifestación pública han sido a través de lo artístico, de difusión, informativos y de concientización. Entendemos que estas declaraciones son una estrategia para desprestigiar la lucha, estigmatizarnos y profundizar y justificar la persecución. Con estas declaraciones, la intendenta está corriendo el eje de la discusión de la problemática Monsanto. Después de nuestra reunión con Silvana González, que se nos dio en un marco de prolijo respeto, se vio a las claras que no queda ningún argumento válido para permitir la instalación de la planta, por lo que este tipo de falsas denuncias nos parecen las últimas herramientas que encuentran para facilitarle el camino a Monsanto, justificar lo injustificable e intentar recuperar la legitimidad que en el pueblo se sabe la perdieron. Desconociendo la veracidad de los hechos, no nos responsabilizamos por los actos ocurridos, si es que ocurrieron. Aún así, entendemos la impotencia de los vecinos ante la falta de responsabilidad del municipio y su complicidad con el genocidio de su pueblo, que este último mes registró muertes de cáncer que muchos relacionan con las fumigaciones. Dejamos abierta la duda de que haya sido un autoatentado provocado por la intendenta y la patota municipal, como la que ocurrió el 27 de noviembre del 2012. Esta denuncia está siendo una excusa para que la intendenta se lave las manos del asunto y acuda al gobernador Schiaretti ante la falta de apoyo que tiene de su pueblo y su falta de voluntad política. Por otro lado, queremos recordar que hoy, 10 de febrero, se cumplen 2 años del rechazo del estudio de impacto ambiental. Reivindicamos que las oportunidades para Monsanto ya se agotaron. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, fuera Monsanto de Latinoamérica. Arriba los que luchan. Con la fuerza de la voz, que nadie nos diga. Bien. Esto es el pronunciamiento del día de ayer de los compañeros que están sosteniendo el bloqueo en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, en contra de la instalación de la empresa Monsanto. Y bueno, hoy empezamos a recibir saludos, visitas. Saludamos a la compañera Marilu y a todos los compañeros de Sumas Causay, de Catamarca, que nos están escuchando desde allá. Un abrazo de lucha para todos ellos. Y bueno, vamos a charlar un ratito con Esteban Morales, que nos ha venido a visitar también. Es un residente riojano que vive en Córdoba y está muy relacionado con todas las luchas y con nuestra asamblea. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, un gusto estar acá compartiendo este primer programa. Bueno, contanos un poco de... Vos has estado en Córdoba. Hola. Has estado en Córdoba. ¿Qué novedades hay allá en el bloqueo? Este comunicado lo leímos nosotros, pero sé que vos has estado en contacto con la gente de allá todo este tiempo. Sí, bueno, desde fines de diciembre, cuando estuvimos acá hablando de esta orden de abrir las puertas y de no hacerlo, las puertas de la empresa Monsanto, ¿no? Y de no hacerlo, que iba a haber una apertura forzosa que los vecinos interpretaban como una orden de desalojo encubierta, se pasó todo el mes de enero con cierto temor a lo que pudiera suceder. Ahora, como se plantea aquí en este comunicado, durante la última semana de enero los vecinos se reunieron con la intendenta. La intendenta tuvo un mensaje muy favorable explicando, miren, la empresa no creo que se instale, y si la empresa llega a hacer algo, yo misma me voy a parar en la puerta, se ¿no? Se mucha expectativa con esa reunión. Sí, y más aún después los fiscales que estuvieron de feria, que estuvieron en la feria, expresaron que no iban a desalojar a nadie, que no iban a cometer ningún acto violento con los vecinos, y entonces garantizando un poco que la campa iba a poder continuar y que no iba a haber represalias. Todo eso llevaba a pensar que se estaban calmando un poco las cosas, pero ahora esta semana, con la denuncia de la intendenta de que alguien le apedreó la casa, y ya sacando la conclusión de que los que le apedrearon la casa son los acampantes, siendo que ella dice, me apedrearon la casa, y no con ningún mensaje, con ningún escrito, entonces se interpreta desde la CAMPE que es una forma de deslegitimar la lucha, y que si hay de pronto un desalojo violento, ya tienen la justificación, una denuncia penal por detrás. Así que lo que siempre se hace, armar una causa para poder justificar después la violencia. Claro. Sí, y bueno, ahora justo esto se da en un momento en el que también el día de ayer hubo una conferencia de prensa, me parece que fue de ayer o antes de ayer, de la Federación Agraria, denunciando a la Federación Agraria Monsanto con querer quedarse con unas formas de regalías o retenciones privadas ante la baja de las retenciones del gobierno con el pago de los derechos por el uso de las semillas. Entonces ya hay una deslegitimación de Monsanto también desde la Federación Agraria, que era un tradicional aliado. Entonces yo creo que esta es una forma más o una estrategia más de la empresa de poder de manera ilegítima instalarse. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar música. Vamos a escuchar a Pedro Aznar, Dicen que dicen. Se quiebran las montañas, se quiebra mi voz sonar. Cacha. Con la fuerza de la voz. Globalización, democracia es de peces chicos. Tiburón. Dicen que dicen. Dicen que dicen. Imaginamos esta prisión con 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. La justicia se usa la venda, según quién. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Y esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Seguimos con nuestro programa. Como les decía, íbamos a charlar. Estamos en comunicación con Gisela de la Asamblea Hachal No Se Toca para que nos cuente sobre la situación de Hachal, sobre la después del derrame y también sobre esto esta noticia que conocimos hoy del anuncio de mañana del presidente Macri de la eliminación de las retenciones y cuál es la posición de la Asamblea, ya que se va a hacer justamente en Hachal, en San Juan, después justamente del derrame, y ellos siguen pidiendo soluciones y esto viene como una respuesta que no es la esperada, ¿no? Buenas noches, Gisela, ¿cómo estás? Marisa te habla de nuestro programa Asambleando. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Marisa? Bien, como decía en la introducción, queríamos, bueno, que nos cuentes un poco, este es nuestro primer programa, vamos a seguir informando, bueno, pero queríamos que nos contaras sobre esta sobre la situación de ustedes, del departamento, después del derrame, cuáles son las medidas que se han ido haciendo. Supimos hace poco y difundimos también sobre el primer caso confirmado de un niño con metales pesados en sangre. Bueno, charlamos un poco de todo eso y también charlar de este tema del anuncio del presidente de mañana. ¿Qué opinión tenían ustedes? Bueno, con respecto del día 14 de septiembre, como un tema ya de conocimiento público, fue el derrame de agua cerrada al río Lastagua, que es uno de los afluentes del río Hacha, el cual, bueno, la empresa se aceptó que cometió un delito ambiental, un delito federal. Hicimos las presentaciones nosotros legales, obviamente como uno de los principales perjudicados luego del derrame, y anteriormente también sospechamos de que pueden haber ocurrido otros derrames más, porque el agua ha ido obviamente perdiendo su calidad, que nunca fue buena, pero tampoco era tan mala. Bueno, luego se hicieron todas las presentaciones judiciales correspondientes, la causa está parada. Hasta el momento no ha habido una sentencia firme del juez, ni siquiera hay un procesado de la empresa, o sea, como que no hay responsable en la causa todavía. Sin embargo, hemos recibido informes de Punuma, que iba a ser la interventora, digamos, el ente que había puesto el gobierno y la empresa, como diciendo que, bueno, que según los informes de ellos se va a dictaminar que si había quedado o no pasivo ambiental o el derrame. Según el informe que entregó Punuma, que lo entregó en diciembre, no recuerdo bien la fecha, ellos, bueno, encontraron que en la zona cero, si todavía hay presencia de cianuro de sedimento, la empresa nunca hizo el saneamiento en la zona cero, digamos, donde cayó líquido de forma directa. El gobierno, sin embargo, por más informe que haya presentado Punuma, no resolvió nada al respecto. Estamos esperando todavía los informes finales de Punuma, que los tendría que haber entregado el 15 de enero y no lo hizo. Pero sin embargo, sí el gobierno, la justicia sí actuó de forma inmediata, luego de que hicimos varias intervenciones y marchas en Hachal, nos citaron a cuatro asamblearios, entre ellos dos menores de edad, un delegado y una mujer discapacitada. En eso sí actúa rápido la justicia, en eso sí hay tiempo, años luz, rapidísimo. Y bueno, luego de esto, bueno, seguimos nosotros haciendo concientización en los distritos alejados del departamento, en Monda, en Iquivín, en Tambería, en Pampa Vieja, bueno, en la mayoría de los distritos. Luego de eso, bueno, en este fin de semana, sin ir más lejos, detuvieron a una chica, Marcela Rosales, en Rodeo, en la fiesta de la manzana y la semilla. La detuvieron por protestar, por levantar un cartel en medio de la fiesta, y la tuvieron detenida de forma ilegal durante más de 6 horas en la comisaría 22 de Rodeo. A ella también la citaron de forma inmediata, porque los tiempos ahí judiciales sí son rápidos. Ella se presentó esta semana con un abogado. Estamos esperando que el juez dicte sentencia con respecto a lo que ella ha declarado, que todo encuadra, digamos, en que todo ha sido, bueno, no es un delito, no es una contravención, sino que es una protesta, y la protesta no está tipificada como delito. Y bueno, eso sería más o menos una de las tantas cosas que hemos venido haciendo en la Asamblea. Sí, discúlpame, no entendí, ¿cómo es eso de que la protesta está tipificada como un delito? No, no está tipificada. Ah, bien. La protesta no está tipificada como delito. Capaz que no se me entendió. No, porque aparte sé que en San Juan hay un código de faltas, una ley de faltas que es bastante severa, mucho más estricta incluso que en otros lugares. Sí, bueno, pero... Indirectamente sí castiga la protesta. Decía que ahí tenés que entrar a jugar también con la Constitución y con el Código Civil y con todo eso, que también como que dejan muy afuera, digamos, ese Código de Contravenciones que hay acá en la provincia, que si bien legalmente eso es inconstitucional, digamos, porque tiene muchas contradicciones con la misma Constitución Nacional y Provincial, con respecto a los derechos y toda los derechos que tenemos nosotros para protestar y todo eso. Sí, es lo que pasa también en Catamarca, ¿no? Es como cuando... Que ya una vez que se instalan las empresas, la justicia pasa a ser inexistente. Los poderes judiciales, la policía, son totalmente inexistentes y los derechos de las empresas parece que fueran de mayor valor que los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, los compañeros de Catamarca hablan de dictadura minera, ellos lo nombran así. A lo que ellos viven cuando tratan de protestar, cuando tratan de resistir contra una empresa que también ya lleva casi 15 años instalada. Claro. Lo que quería, el otro tema que queríamos charlar con ustedes es qué opina la Asamblea, cuál es la opinión de la Asamblea acerca del anuncio que haría mañana el presidente de la eliminación de las retenciones a la minería, favoreciendo nuevamente esta actividad que nosotros compartimos seguramente que es una actividad saqueadora, que es contaminante y que en lugar de ser, como vos contabas recién, castigada a las empresas por los daños que causan, se los favorece encima con más beneficios de los que ya tienen, ¿no? Totalmente, es lamentable la situación llegar a esto, más un gobierno que supuestamente habló de una minería responsable, de que iban a condenar los delitos ambientales y que hasta el día de hoy no hemos visto ningún tipo de se han actuado en ningún momento con respecto a lo que ha sucedido con Bajic acá en San Juan. Y es lamentable, obviamente que repudiamos totalmente la quita de retenciones, porque eso abre directamente el abanico de las multinacionales para que vengan directamente, se instalen, total, se llevan todo y no pagan nada. Claro, es decir, invitarlos a venir. Digamos, a los que venimos luchando, más a todos los pueblos cordilleranos que estamos en pie de lucha, que está bien, que es una deuda que se viene que se trae de la época de los 90, si bien no me equivoco, y bueno, pero por lo menos podría haber resuelto sabiendo lo que ha sucedido y cuáles son los efectos secundarios que puede tener esto en la vida cotidiana de la gente que vive en esos lugares. Seguro. Que tienen que entender que tienen que respetar la autodeterminación de los pueblos también, modificar el código minero, modificar las leyes que dan la garantía para que estas empresas vengan a saquear. Y no palmarlo, o sea, dar una palmada en la espalda como diciendo, bueno, te la mandaste, pero te compro una bici nueva. O sea, sería como que en vez de castigarlo, lo está beneficiando todo el tiempo. Es totalmente injusto para los que venimos luchando. Sí, seguro que, bueno, sabía que coincidíamos en la opinión, pero queríamos escucharlo de ustedes, que justamente han sufrido, están sufriendo en este momento las consecuencias, lo que nosotros por ahí, acá en La Rioja, siempre... hablamos con los vecinos de lo que puede suceder y que por qué tenemos que resistir para que no se instalen. Ustedes están sufriendo esas consecuencias. Y justamente ir al lugar donde se está sufriendo esas consecuencias, donde hay gente enferma, donde el agua no se puede tomar, a anunciar que no hay castigo para estas empresas, que hay más beneficios, es bastante duro, ¿no? Aparte deja clarísimo la postura y una política minera como una política de Estado. Es decir, es más que es mucho más que un simple anuncio, es mostrar y es sumamente simbólico el hecho de que esto no tiene vuelta atrás para este gobierno, como una continuidad, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el gobierno kirchnerista. Claro, como que siguen heredando y siguen manteniendo la política neoliberal, porque seamos realistas, haciendo crítica, es una política neoliberal, sí. El dejar que las empresas extractivistas extranjeras vengan, te exploten, cuando no es necesaria la cantidad de oro que se extrae, si bien, o sea, no es un, digamos que no es un bien necesario de vida, o sea, lo que necesitamos nosotros es el agua pura, para seguir trabajando, para seguir viviendo, para todo, para el ecosistema, para los animales. Seguro, o sea, seguro. No tiene lógica, digamos. Bueno, Gise, te agradecemos, seguramente vamos a seguir en contacto, nuestro programa va a estar saliendo todas las semanas. Y uno de los temas que seguramente vamos a seguir pendientes de ustedes, pendientes de Hachal, pendientes de su problemática para difundirla acá en La Rioja, para difundirla en otros lugares donde se va a empezar a transmitir, a retransmitir nuestro programa. Así que te agradezco la comunicación y desde acá, desde la Asamblea, te mandamos un abrazo grande, un abrazo de lucha. Y estamos en contacto y a disposición de ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Un abrazo. Abrazo. Bueno, ahora para continuar con nuestro programa, agradecemos la comunicación a la gente de Hachal. Un poquito de música, porque bueno, esta lucha también es con alegría. A la Delta, divididos. Seguimos escuchando música y palabras en Radio Megáfono. Radio Megáfono. fuerza de la voz, que nadie nos diga dónde caminar, que cada rincón merece dignidad. Seguimos con nuestro programa, vamos a seguir conversando con compañeros que nos cuentan de sus acciones, su problemática. Bueno, les cuento que en Capital Federal, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, se está realizando el segundo acampe por la vida, sentencia ya. Para charlar de eso, estamos en comunicación con la compañera Rosita de Andalgalá, para que nos cuente sobre esta medida que están llevando a cabo, cuál es el reclamo y cómo lo están llevando. Hola Rosita, buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, compañera, ¿cómo le va? Bien, bien, bienvenida a nuestro programa, Rosita. Bueno, mucha suerte con eso. Dale, queremos que nos cuenten cómo están ustedes por allá, qué es, que le cuentes a la audiencia cuál es el reclamo que están llevando adelante y bueno, hasta cuándo van a seguir en el acampe, cuál es la repercusión que han tenido, que bueno, que nos cuentes un poquito cómo está todo por allá. Bueno, nosotros llegamos acá en el sábado 31, creería, la cuestión es que el primero de abril instalamos nuestra carpa al frente de la corte. Bueno, el primer día fue un poco difícil porque empezaron a llegar la policía y la municipalidad, sobre todo la policía. El primero de febrero, ¿no? Sí, el primero de febrero estamos. Pero bueno, después, ya el segundo día la cosa fue mejorando. Y bueno, y ahí estamos cuatro compañeros de la guerra, digamos, que vivimos juntos, pero acá viven dos más, y las otras personas que siempre acompañan nuestro lucho, como es la gente del Consejo de Solidaria, de Misión Saterino, son un grupo de estudiantes de la Universidad de Lanús, y bueno, y así, gente que vive aquí, digamos que en la guerra y vive, nos acompañan, nos llevan haciendo todo el apoyo, haciendo el aguante, como se dice, sí, haciendo el apoyo. Bueno, la verdad es que bastante duro, ya no somos muy nuevos tampoco como pero tenemos que hacerlo porque nuestro pueblo lleva, digamos, está esperando la resolución de esta Corte Suprema, que es el máximo estamento de justicia de la nación, y nosotros estamos esperando que se resuelva sobre un amparo ambiental que hemos interpuesto en razón de que el permiso que le dieron a Agua Rica, que es la minera que quiere estar a 17 kilómetros de nuestro pueblo, ellos tenían su estudio de impacto ambiental con varias falencias. Y eso es una clara, digamos, según la ley de minería no tiene que pasar. Entonces todo este tipo de cosas nos ha llevado a que vayamos con el tiempo, digamos, se interpuso 6 años un amparo, estuvo 3 años en la provincia de Catamarca, entró en la guerra de la provincia de Catamarca, y después los últimos 3 años estuvo acá. En el 2014 hicimos el primer acampe, y dio como resultado que la jefa de fiscal, la señora Gil Carbó, determinó de que eso, que no tenían que atender ese clan. Después de Gil Carbó fue a la corte y ya recogido en el año 2015 todos los vistos de la corte. Hemos tenido nosotros como vecinos, como por lo menos 4 entrevistas con los distintos estamentos de allí de la corte. Pero suponíamos que hasta fin de año iba a haber una sentencia, como ya nos lo advertían, como no lo decía, pero no pasó nada. Entonces por eso es que decidimos venir en febrero, que es cuando ellos comienzan a trabajar, para que lo hagan en este año 2016. Y bueno, allí vamos a estar, evaluando. Siempre estas son medidas que se van evaluando a medida que se va realizando, porque no es fácil sostener desde tan lejos una cuestión como esta. No, seguro, sabemos perfectamente lo que es sostener una medida como esa. Y sí, más aún, lejos, tan lejos tan lejos. Sí, las repercusiones que vos me pedías, mira, en todo lo que hace radio, radio FM, incluso radio nacional, que se acercaron hace poquito, al principio fue muy difícil, pero todo lo que hace a lo que es radios comunitarias y medios alternativos de información, creo que todos estuvieron desde el primer momento. Ahora el jueves, ¿sabes? Ayer salió en Página 12, digamos, como medio nacional, sí. Lo primero, digamos, en lo escrito. Y bueno, tuvo radio, las radios, la verdad, que nos llamaron hasta el Bolsón, nos llamaron de San Martín de los Andes, nos llamaron así la Radio Nacional de Córdoba, la Radio Nacional de acá, y muchas radios alternativas de ese sentido. Pero esta gran ciudad se come cualquier cosa y bueno, así que hay que estar, digamos, todo el tiempo trabajando para que se visibilice. Así ayer se hizo una caminata con la vida, y bueno, nosotros en la gala, ustedes saben que hacemos todos los sábados, nosotros lo hicimos acá para visibilizar y qué sé yo, mostrarle a la sociedad, sí, mostrarle a la sociedad lo que pasa, lo hicimos a través de la CAMPE, y de allí en diagonal hasta el obelisco, allí se hizo una pableteada, una cuestión así, una intervención con el tránsito, y se volvió en contramano por la calle Corriente, por la avenida Corriente. Se dio la vuelta así como una vuelta al abrazo, como un abrazo, digamos, a la Corte Suprema, y se volvió a la CAMPE. Y así, todo esto significa energía, mucha energía realmente, que a mí me está faltando hoy día, pero la gente nos está acompañando mucho, hay muchos estudiantes y así. A veces la mañana es un poco tranquila, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde la gente ya hacemos actividades. Bueno, así estamos programando para mañana la proyección de videos a partir de las 20 horas también en la CAMPE, y el lunes vamos a hacer un festival. Bueno, aquí ya sería el cuarto festival por la vida, porque en la CAMPE anterior se hicieron dos, sí, sí. Y estos los grupos de compañeros que están acá hicieron otro, un festival para recordar el 15 de febrero del 2010, que se cumple 6 años de la represión en nuestro pueblo. El lunes va a ser 15 de febrero, justamente. Sí, eso lo haríamos aquí en Capital, haríamos uno, y bueno, y en Andalgarra sería otro, como lo hacemos casi siempre, con la recordación y la reflexión de lo que significa para nosotros esa fecha. Y bueno, allí nos acompañaría Bruno Arias en Andalgarra, ¿no? Para hoy día, por ejemplo, ahora, dentro de un rato, mis compañeros van a ir a un recital donde él está aquí en un centro cultural, creo que se llama Por Cuarto Paso o algo así. Sí, sí. Él va a tocar y nuestros compañeros van a subir con él al escenario. Bien, Rosita, nosotros leímos una noticia en que, bueno, ustedes están allá haciendo el acampe, pidiendo por este amparo ambiental, por el tema Guarrica, y por otro lado el Foro para el Desarrollo Minero hizo también declaraciones al respecto de que había que acelerar la puesta en marcha de Guarrica. ¿Ustedes lo conocen a esas declaraciones? Claro. ¿Qué opinan? Sí, nosotros lo vimos, pero uno sabe, aquí ustedes también son luchadores y saben que cuando uno mueve un pie, ya el enemigo mueve el otro. Sí, sí. Así que eso nosotros en realidad son palabras dichas desde la desesperación que tienen, porque no pueden ponerlo en marcha. Hay que tener en cuenta que porque esta música la había empezado en el año 2005 y ya llevan muchos años en un desgaste, en una cuestión que económicamente creo que a ninguna empresa les conviene. Así que ellos en realidad pueden decir muchas cosas, pero hay situaciones que no están resueltas, no solo porque nosotros lo decimos, sino porque hay cuestiones que no hay, digamos, operativas para ellos, ¿no? Como por ejemplo, inversores, nuevos inversores, la cuestión de el terreno que no tiene la firmeza como para hacer pozo. O sea, hay varios factores que a ellos les hace un poco difícil, pero bueno, tiene que cacarear. Está bien, y hay aguante encima del otro lado. Rosita, bueno, anoche cuando... Yo primero te quiero agradecer la comunicación en este primer programa. Nos encanta que pueda ser con ustedes, que están aguantando y resistiendo allá. Quería, anoche cuando charlábamos sobre esta comunicación, vos me decías que extrañabas un poco, y yo te dije una frase que es de una canción que habla sobre eso de extrañar los cerros, que a mí también me pasa a veces cuando voy a esas ciudades donde no hay nada a la vuelta, nada, un cerro, nada. Entonces, siempre me acuerdo de esa frase que dice que busco al fondo de la calle un cerro y veo cielo y nada más. Y cuando vos me dijiste eso, yo me acordé. Y hoy la busqué a la canción de donde está esa frase. Así que bueno, para despedirte, para abrazarlos y mandarles toda la fuerza, se las dedico. Se llama La Nostalgiosa y bueno, ahora la vamos a escuchar por Liliana Herrera. Te mando un abrazo para vos y para todos. Bueno, este es un segundito. Vos sabés que nosotros los invitamos al lunes. Bueno, dijimos si quieren venir en cuanto quiera a la gente de Hachal. Porque no somos tu hermano y siempre lo estamos repitiendo en todos lados cuando nos hacen las entrevistas. Que esto no es solo por Andalgas, esto es por la cordillera. Seguro. Recién que hablamos con los chicos de Hachal también, con los compañeros de Hachal. Sobre el tema, bueno, de este anuncio que va a haber mañana justamente en San Juan, ¿no? Ellos contaron todo lo que pasa y como una burla les cae este señor a anunciar más privilegios para las empresas, ¿no? En lugar de capturarlas. Deberían tirar una bombita de carnaval con pintura amarilla, a ver si cambia. Bueno, nos hemos invitado a los hermanos de San Juan de Hacha, así que bueno, están evaluando de venir para acá, para Buenos Aires, para que juntos visibilicemos ambos casos, por cierto. Siempre está abierta esa puerta para que vengan más. También nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que pase ahí en el ACAMP, estamos a disposición. Y bueno, será hasta la próxima, Rosita. Bueno, gracias por difundir, ayúdenos a difundir, porque la cuestión de la difusión es bastante difícil aquí. Esa es la idea de este programa. Con las limitaciones tecnológicas que tenemos, y la clase de la casa es solo una computadorita chica. Bueno, gracias entonces. Un abrazo, y será hasta la próxima comunicación. Bueno, gracias. Repito, el tema es... Para los chicos de la CAMP en Buenos Aires, La Nostalgiosa de Liliana Herrera. Nostalgiosa, llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a campo, mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrinas de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Que yo vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Y volveré cuando el verano se derrame por el sauce. Vivimos la música y las palabras en Radio Megáfono. Bueno, con estos testimonios tan fuertes, tan importantes, de los compañeros de Hachal, de la compañera de Andalgalá, vamos terminando este primer programa, que desde ya esperamos que les haya parecido interesante, que la idea es esa, difundir estas luchas que no tienen voz, que podamos repetirlo, transmitirlo, retransmitirlo en otras oportunidades, que se puedan escuchar todas estas problemáticas, todas estas resistencias. Este programa, por esta misma radio, por Radio Megáfono, va a ser repetido el día sábado y el día lunes a la misma hora. Recordamos que el Radio Megáfono se puede escuchar a través de internet, en la página megafonoradio.blogspot.com.ar, y también se puede escuchar desde la bajando en los celulares la aplicación TuneIn y buscando nuestra estación como Megáfono Radio. También va a ser transmitido retransmitido por otras radios del interior. En cuanto sepamos los horarios, lo vamos a ir comunicando, y en otros medios que nos están pidiendo, ¿no? Le vamos a mandar un saludo también a Javier de Ecos Córdoba, que se comunica y nos dice que nos está escuchando. Abrazos para ellos. Nos despedimos invitando para mañana a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo. Se cumple un año del asesinato, del femicidio de Romina Ríos. Esta chica que fue asesinada por un policía. Esta marcha, hasta el día de hoy, si bien está procesado el culpable, no falta que se esclarezcan cuestiones acerca de los cómplices, de los encubridores, y también que definitivamente se condene y se aplique la pena al femicida. Así que mañana vamos a estar acompañando también a la familia de Romina Ríos, e invitamos a todos a exigir justicia, verdad y el esclarecimiento total de la causa, a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo. Nos despedimos con agradecimiento para Esteban Morales, que nos estuvo visitando. Y bueno, estuvimos acá Flavia, Marisa, tratando de conducir con la colaboración de Mónica y a Roque como operador. Bueno, también poder comentarles que nuestra asamblea se autofinancia. Estamos siempre recibiendo cualquier tipo de donaciones. Los viajes que vamos a realizar para la UAC ahora en marzo también se necesita financiación. También, si alguien quiere colaborar con el acampe que lleva adelante la asamblea de Andalgalá, lo puede realizar a través de nuestra asamblea, que se lo hace llegar. Así que bueno, eso, agradeciendo a quienes hoy nos están escuchando, y bueno, este espacio que va a crecer. Y bueno, invitando a quien quiera participar, a quien quiera sumarse con algún aporte, o sea, todo lo que quieran. Tenemos para difundir nuestro correo electrónico, que es asambleariojanacapital@gmail.com. Ahí esperamos todos los aportes, sugerencias y todo lo que nos quieran hacer llegar. Las críticas también van a ser bienvenidas. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves para que nos encontremos de nuevo en este programa Asambleando, para seguir informándonos y compartiendo. Con la fuerza de un glaciar, llenando las todo color. Ya no es un partido quien debe ganar.